sabrosito para seguir gozando. Porro de Colombia con sabrosura y calor. Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna, que ya me voy a las montañas. Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna, que ya me voy a las montañas. Llevo en mi mochilón café y panela, también mi corazón pa' mí. Cuando salga el sol por la mañana, contigo yo estaré en mi cabaña. Y cuando salga el sol por la mañana, contigo yo estaré en mi cabaña. ¿Qué te parece, porero? El lado 2, el continuado 3, la de película, mi padre. Sin mi polla yo me muero. Gavilán, gavilán, gavilán. cumbia con todo el sabor de Colombia. El amanecer se escucha en la lejanía, el eco de un acordeón. Se escucha en la lejanía, el eco de un acordeón que retumba en el cumbión. Y va amaneciendo el día, que retumba en el cumbión. Y va amaneciendo el día. El olé, el olé. Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero a la mujer que quiero. Tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida yo consumo. Porque frotando el humo me suelo adormecer. Por eso está todo mi bien. Sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Hay que darle ¿qué? La mamadera al nene, al nene. Hay que darle ¿qué? La mamadera. Si el nene no duerme no puedo bailar. Pero hay que darle la mamadera. Tampoco mi chiquito hay que darle la mamadera, a mi negro hay que darle la mamadera. Vamos a las nubes. Encima de las montañas tengo un nido que nunca ha visto nadie como él. Está tan cerca el cielo que parece sido construido dentro de él. Sí es. Encima de las montañas viviremos el día que tú aprendas a querer. Allí podrás saber lo que es el cielo, viviendo en mi casita de papel. Viviendo en mi casita de papel. Qué felices seremos. Dulce los besos será, pasaremos la noche en la luna, viviendo en mi casita de papel, viviendo en mi casita de papel. Me han contado que Blas está preparando en casa una fiesta, un asado. Sé que ya es esta noche y que podremos vernos tú y yo a divertirse. Que estaremos bailando hasta que salga el sol. Qué felices seremos hablando solos de nuestro amor. Qué felices seremos hablando solos de nuestro amor. En la fiesta de Blas. ¿Qué pasa? En la fiesta de Blas. Todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. ¡Ay, qué bueno! En la fiesta de Blas. En la fiesta de Blas. Todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. ¿Dónde estarás, mamacita linda? Ya voy hacia ti. Espérame, espérame. ¿Dónde? Como siempre. Ya voy hacia ti, amor mío. Espérame entre palmeras como la primera vez. Que el viento mueva tu pelo y te haga cerrar los ojos como la primera vez. Continúa el continuado, claro que continúa. El continuado, el continuado. Ajá. Y lo vamos a bailar de todos lados. Al continuado, muy bien. Continúa, continúa el continuado. El continuado, el continuado. Y lo vamos a bailar de todos lados. Al continuado, al continuado. Y sí. paisa negra. Ay, toda la noche, Maye. Tempranito y